fue eso? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste el colibrí? ¿Cómo se llama ese pajarito? Colibrí. ¿Te gustó escucharlo? Sí. Voy a ir por mis zapatos. Órale.